Polvos Azules nos presenta su nuevo álbum Lisergia, es la sexta producción del proyecto solista de Giancarlo Samamé. Escucharemos el tema El Río. Esta banda se formó el 2017 en Argentina, se llama Socios de Tijuana y desde el EP Fantasmas de Turno escucharemos el tema Conurbano. Yo no sé bien qué día soy. Ayer probé una pastilla, no era la mejor. La línea roja paró, me tomo el 22 que sale de Quilmes a Constitución. Veo los perros comer la basura, a cuatro chicas fumando en el andén. Pasean con el culo en la mano. Un kiosco tras las rejas, un chico en bicicleta que lleva una navaja y me la quiere embocar por atrás. Las calles son de tierra, hay un duna hecho mierda y uno me dice subite al furgón. Veo pendejos correr de la lluvia, municipales robando en puntas de pie. Son, son del conurbano, pasean con el culo en la mano. Desde Puerto Rico, Los Inconformes nos presentan su nuevo tema. La canción es Así no se puede querer. Mi corazón se frena. La banda peruana Mandra, formada el año 2018 en Arequipa, nos trae la canción Esperar. Los Más Vivos, desde Chile, banda formada el año 2001, nos trae la canción Tus Gemidos, tema que viene incluido en su disco Crisis, lanzado el año 2013. Por las drogas amargas. Desde Madrid, España, escucharemos ahora a Malos Trapos con el tema Esta Emoción. Los saluda Jorge e inicia este set musical con una novedad. ET y los problemas de Estilo Uruguay acaban de sacar una nueva producción llamada Plata, del cual les traigo el tema Hijos del Mar. Trepábamos el muro como quien aborda un barco, te lo lleva a la aventura, leven anclas. Allá en la popa de los árboles del patio de la escuela, ahora lo que pase pasa a ser nuestro problema, ahora estamos solos. El amor antes del amor, compañeros del último año, camaradas del tiempo. Ay, ¿dónde van los hijos del mar? Esto tiene que empezar. Habrá un fuego. Cortar los muros, navegando sobre el pasto, moneditas y envolturas, maravilla. Allá en lo oscuro, la calle de la fábrica, o dar toda la vuelta, las cosas que sabemos, las cosas que nos cuentan, corramos como un moto. vieja que cuida el rosal. Seguro nos va a buchonear la clave al final. Es disimular, oh, el amor antes del amor. Compañeros del último año, camaradas del tiempo. Ah, ¿dónde están los hijos del mar? ¿Dónde fueron a parar? ¿Dónde fueron? Oh, el amor antes del amor. Compañeros del último año, camaradas del tiempo. Ah, ¿dónde están los hijos del mar? ¿Dónde fueron? ¿Dónde fueron? Continuamos con más estrenos, esta vez viene Lima, Perú, la banda es Gato Garage y acaban de estrenar este tema llamada Débora. Estrenos, esto nos viene desde Brasil, una banda amiga, Extraños Románticos, acaban de estrenar el tema 12. Bien, este es el otro single del EP de dos canciones de Raised by Zebras y el tema es Old World. Vamos hasta España, la banda es Think Inside Me y el tema es Black Life en vivo. disappears of the back in the moment, sleeping with the asphalt on his head, killing all the madness in all the corners, all the shots of the soul should do. I'm rolling on the way after vision, but I'm ready to shoot. Wake up from this fucking fiction. No, no, no, don't wanna know. Al Perú, este es otro estreno más, porque para todos ustedes seguimos sacando estrenos. Este es el músico Sarit Chalco y el tema es De Vuelta, es su nuevo single como solista.